¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estás escuchando Cienfuegos, política y rock. Prendemos contigo la mecha de la hoguera 309, pero como estamos grabando el 12 de enero de 2026, esto significa que empieza el año de nuestro 10º aniversario. En abril de 2016, que empezaron esto en las ondas liberadas de Radio ELA en Madrid, aún no sabemos cómo lo vamos a celebrar, eso es verdad, o quizás si lo sepamos y nos estamos haciendo los interesantes, o lo mismo es que no será una celebración convencional de fiesta, concierto, publicación. Así que vosotros juzgaréis cuando se vaya acercando la fecha, qué es lo que estamos haciendo o si se está haciendo algo. Decíamos que en abril de 2016 empezó esto en las ondas libres de Radio ELA en Madrid ciudad, pero ahora somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, porque desde 2018 grabamos en directo en Radio SATA, emisora comunitaria de Pinto, cada lunes a las 7 de la tarde. También en directo, por cierto, se conecta en cadena con Eco Leganés y Radio El Candil. Empezamos 2026 reemitiendo en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, también de Pinto, Agora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante, Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajas de Huesca, desde Florida, Buenos Aires, Argentina, Esquizofrenia, aunque allá están de vacaciones de verano, y desde el pasado mes de diciembre estamos también en la parrilla de Radio Guadalix en la Sierra de Madrid. Nos puedes escuchar también cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audio.urcm.net, podcast.org, Spotify a ratos. Y puedes contactar y comentarnos pues, lo que te parece lo que vamos haciendo en el email comandante@cienfuegosradio.com. En redes sociales estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y tenemos grupo de difusión en Telegram con las opciones abiertas de comentar, por cierto, con el nombre de Podcast Cienfuegos. En esta primera batalla de 2025, pues estoy solo frente a los micrófonos, frente a la mesa de control aquí en la Sierra Maestra Pinteña, pero he contado con el apoyo logístico de la Teniente Vergonzosa. Como siempre, tenemos en la reserva preparando otras cositas al subcomandante y también preparando en la reserva su glorioso regreso a la soldada guadiana. Decimos que estamos grabando en directo un 12 de enero de 2026. Aquí empezamos a correr. Y el 7 de enero del 96 empezaron pues, a correr otros que os voy a comentar ahora. Unos Caos Urbano que cumplen 30 añazos, fieles a una manera de hacer las cosas en esta cosa tan fea algunas veces que es el punk rock. 30 años currando y siempre en la carretera con Caos Urbano abrimos esta primera hoguera del año 2026. Esta hoguera número 309. Oh, Nos volvemos a ver, por volverte a ver, Caos Urbano. Por cierto, de cara a ese 7 de enero del 96, del 2006 en este caso, los Caos estrenaron en YouTube un documental sobre su trayectoria, Una vida marcados, elaborado por Discos de Ayer y Hoy. Alguien que es toda una enciclopedia, a ver si sacamos un ratillo para verlo y haceros por aquí la review. Y por supuesto, Caos Urbano, un grupo de música, pues los aniversarios hay que celebrarlos tocando en directo, ¿no? Lo celebrarán el próximo 14 de febrero en Las Ventas. Formato un poco extraño, pero vamos, no es en Las Ventas como en su día los AC/DC, los Barricadas. Otro formato un poco más pequeño y cubierto, del que todavía no puedo decir nada porque jamás he estado. Hemos escuchado Por Volverte a Ver, canción de Caos Urbano de 2011. No es precisamente nueva, es del disco Te Olvidaste Matarme al Nacer, aunque también hay que decir que los Caos llevan un ritmo de producción más que interesante, no es grupo que se duerman los laureles. En estos 30 años han sacado bastantes discos, desde 2011 han sacado 6 y algunas canciones sueltas. Nos hace ilusión ver que un grupo así sigue en activo y les va bien, que van pudiendo, no sé si ganarse la vida con ello, pero sí pues algún complementito a sus curros seguro que van sacando, ¿no? Porque están tocando mucho y en muchos sitios. Y nos mola que es un grupo al que literalmente seguimos desde las maquetas. En este caso, la maqueta Falsa Democracia del 98 lo editó la Distri malamente de Alcobendas, que si no me equivoco ya desapareció hace tiempo. Y es una maqueta que en nuestro caso nos pasó nuestro colega ruso, que era de la tropa que parábamos por el Parque Norte de Pinto, que era alguien que había tocado con los Caos Urbano en aquellos tiempos cercanos al 7 de enero del 96, antes incluso de esa grabación. También Caos Urbano es un grupo al que pudimos traer a nuestro festival, a La Casica, hace ya la friolera de 20 años, 21 va a hacer en el mes de abril, precisamente, en aquellos conciertos por la contrainformación, por lo cual es un grupo al que tenemos un cariño especial. Han sacado un documental, pero ¿sabéis dónde no se va a poder ver ese documental a los 30 años? ¿Sabes a quién no vamos a volver a ver? A la MTV. 44 años después, en este caso, 42, quiero decir, se ha cumplido la exigencia de los Dead Kennedys, que luego hicieron suya en su despedida y en euskera, Nico Gorria, que la MTV se quedara fuera de antena. MTV, get off the air. Get off the air! And so it was our beloved corporate gods claimed they created rock video, allowing it to sink as low in 1 year as commercial TV has in 25. It's the new frontier, they say. It's wide open, anything can happen. But you got a lot of nerve to call yourself a pioneer when you're too goddamn conservative to take real chances. Tin-eared, graph paper-brained accountants instead of music fans. Hold all the shots at giant record companies now. The lowest common denominator rule. Forget honesty, forget creativity. The dumbest by the mostest, that's the name of the game. But sales are slumping, and no one will say why. Could it be they put out one too many lousy records? MTV, get off the air, now! Now, now ya está la MTV off the air. La MTV ha cesado sus emisiones con el inicio de 2026. Ya por fin la petición de Yolo Biafra y los suyos, cuando eran los suyos, allá por 1984, se ha cumplido. Ha cesado sus emisiones con este inicio de año, pero en su día lo de la MTV fue una auténtica revolución. MTV, MTV, son las siglas de Music Television. Nació en Nueva York, Estados Unidos, en 1981, y fue el primer canal en emitir videoclips 24 horas, 7 días a la semana, algo que supuso un cambio completo de la industria musical. Nacieron ya creciditos, ¿eh? Su lema era nunca volverás a ver la música de la misma manera, y ya lanzando un recadito desde el inicio. El primer videoclip que emitieron fue el de Video Kill de Radio Star, de Buggles, canción que imagino que conoces. No me voy a poner a cantar ahora porque me da corte, ni me apetece ponerla porque tenemos muchas novedades. Y con Video Kill de Radio Star se despidieron 44 años después, en uno de los canales musicales que cerraron el 31 de diciembre de 2025, porque como ahora voy a explicar, había muchos canales de la MTV actualmente. ¿Mataron a la estrella de la radio los videoclips? Pues quizá las estrellas de la radio sí, a las putas estrellitas sí, pero al medio de comunicación radio, ya te digo yo, que con sus mil mutaciones y adaptaciones no lo mata nadie, que lo tengamos muy claro. La MTV nació como eso, como un canal de televisión que ponía música con videoclips 24/7, ha acabado siendo una multinacional con su marca adaptada a varios continentes, en mogollón de canales, cada cual con su línea editorial concreta. También ha ido cambiando de manos y siendo propiedad de otros grandes grupos, consorcios de comunicación. Y lo que han cerrado ahora, en 2026, no es la MTV como tal, como marca, sino el origen, los canales estrictamente, específicamente, musicales. Van a seguir con otros programas de entretenimiento, otros canales en diversas partes del mundo, algunos tan populares y educativos como Teen Mom, Madre Adolescente, Jordi Sor, Citan Pelotas, o por supuestísimo, no podemos dejar de mencionar en un programa en el que se habla de rock, los Osbournes, el reality de la familia de Ozzy Osbourne, que en paz descanse, que se hizo más conocido para muchísima gente por este reality show con su familia que por su trayectoria de 60 años tocando hard rock, ¿no? En España aterrizó en el año 2000 la MTV, emitiendo videoclips, pero sobre todo programas tanto procedentes de la matriz, como los que hemos mencionado antes, como algunos adaptando al mercado español, a la idiosincrasia hispana, pues los contenidos como, por ejemplo, Gandía Sor. Antes lo que se pillaba, antes de que llegara como tal la MTV a España, pues se pillaba por satélite la emisión europea, y algunos la estadounidense, siempre, eso sí, en televisión de pago, salvo el tiempo entre 2010 y 2014 que tuvo alguno de los canales de forma gratis en la TDT. Pero ya en esta última década de MTV la teníamos incluida en alguna de las plataformas televisivas que hay, hubo, ha habido o que habrá, porque reconozco que seguir el ritmo de donde se ve televisión de pago hoy por hoy a mí me resulta imposible. Y mira que es un tema que de chaval tenía más que claro porque lo estudié en la carrera. Los videoclips, la seña de identidad de la MTV original, pues bueno, ya no son algo prohibitivo. Ahora que marque la diferencia entre un grupo serio y con apoyo económico y un grupo que no. Según qué videoclip sí, por supuesto, pero ahora cualquier grupo con un poco de buena intención y con un presupuesto razonable tiene a su mano producir y difundir, que eso es lo importante, difundir por YouTube, por redes sociales, vídeos de muy, muy buena calidad, muy bien hechos, con buena intención. O no tanto, pero cualquier grupo puede sacar antes el videoclip, incluso haber dado un concierto. Antes no, cuando nace la MTV en el 81 era algo al alcance de los grandes, muy grandes. Madonna, Michael Jackson o Prince, por ejemplo, son gente que marcaron que marcaron tendencia y que deben mucho a la MTV, y viceversa, porque además cualquiera no salía en la MTV, o al menos no salía gratis. Los Death Kennedys criticaban a la MTV ya en 1985, cuando sale la canción en el disco Frankenchris, con frases como: mi trabajo es ayudar a destruir lo que queda de tu imaginación, alimentándote con dosis interminables de basura sin sentido y azucarada. Así que no crees, sé sedado, sé un vegetal en casa y cambia de canal. Si tenemos nuestro camino, incluso tú creerás que este es el futuro del rock and roll. Ya se criticaba, pues, esa pasividad que suponía, pues, este tipo de canales de entretenimiento y ese contenido tan vacío. Una década después, los Negu Gorriak llevaron a euskera esta rabiosa canción en MTV Antena Tikak, en su disco de despedida, Zalán Agur, y hay que decir que es que pocos grupos como los Negu sabían los que es no entrar en determinados medios culturales, por mucho que su propuesta musical fuera tremendamente novedosa, nada convencional, y tuvieran tirón, mucho, mucho tirón tenían los Negu. El caso es que con más de 40 años que han pasado, bueno, vamos a ser un poco justos, ¿no? Algo de legado sí que dejó la MTV al rock, siempre, eso sí, desde el punto de vista de considerar el rock and roll como un negocio para sacar tajada, independientemente de lo que se esté diciendo, eso es así. En los 2000 tuvieron un canal específico de rock, MTV Rocks, donde sonaron mucho bandas pues como Offspring, Blink 182 y temas así. Pero sobre todo hay algo en lo que sí que dejaron un legado muy importante, como son los famosos Unplugged, estos conciertos acústicos por donde pasaron cientos de artistas en las diversas cadenas de los diversos países y continentes donde está la MTV, y muchos de ellos, por supuesto, de grupos y estilos susceptibles de sonar aquí en Cienfuegos. Por supuestísimo, no se puede hablar de los MTV Unplugged sin hablar del de Nirvana. Se grabó en 1993 en Nueva York y se editó como disco, además de salir en el programa, por lo cual es muy, muy popular. Y lo que tiene gordo es que se editó apenas unos meses después del suicidio de Kurt Cobain en 1994, por lo que fue tan tremendamente popular, porque en cierto modo quedó como trabajo póstumo del artista de Seattle, ¿no? Pero por los MTV Unplugged pasaron grupos como, y esto lo he sacado de Wikipedia, mirando así por encima el listado de grupos por países, como Fabulosos Cadillacs o Los Auténticos Decadentes en Argentina, Neil Young, el canadiense, Los Aterciopelados de Colombia, Héroes del Silencio primero y Enrique Bunbury después, como grupos del Estado Español, Yankees, los que quieras, Aerosmith, 30 Seconds to Mars, Alice in Chains, Bon Jovi, Bob Dylan, Metallica, Kiss, Korn, Pearl Jam, pero mexicanos como Maldita Vecindad o Molotov, o británicos como Oasis. Sin embargo, y mira que no logramos entenderlo, se quedaron sin sonar, y mira que tiene una trayectoria también ya larguita, un grupo natural de los países catalans, los COP. Así que nada, tendremos que estrenar aquí su nuevo single, en el que cuentan, por cierto, con la brutal colaboración de Pepo, asturiano, ex de Sacato, y ahora en Onza, esta canción que se llama En el medio del ring. La rabia quema los huesos, la cabeza llena de sueños. ¿Cómo nos representa? ¿Cómo nos representa esta frase? Los Cobas es siempre grupo de referencia para la guerrilla radiofónica, para Cienfuegos. Tuvieron la puntería los Cobas de sacar esta canción justo el día, justo esa mañana que nos desayunábamos con el bombardeo estadounidense de Caracas, el secuestro de Nicolás Maduro, la enésima invasión yanqui en su patio trasero, y ahora ya sin caretas ni excusas. Vaya tiempo estuvo para estar vivo. Canciones nuevas de grupos viejos. El programa de hoy va a tirar un poquito por ahí. Canciones nuevas, canciones viejas, canciones nuevas de grupos viejos. Por ahí los Cobas con la tontería ya lleva una trayectoria que, aunque no hayan salido en la MTV, han estado 28 añazos. Empezaron en el año 1998. Por entonces se les presentaba como de las cenizas de Spirit, pero me da a mí que a estas alturas Spirit han quedado como uno de esos manidos grupos de culto de los 90, con todo lo que eso significa, ¿no? Y de quien nos acordamos de grupo con ya esa trayectoria consolidada son los Cobas. Salvo algunas excepciones, que las hay, solemos comentarlas, sobre todo en lo relativo a Street Punk Vasco o al punk con autotune, rollo La Élite o Nerve Agent, la media edad de los conciertos de punk, de hardcore, pongamos que es bastante alta. Bastante alta, siendo así un poco generosos, ¿no? Y sobre ello bromean otro grupo que, aunque llevan tocando ya, van a hacer 7 añitos, desde 2019, sus componentes no son chavales, pero para nosotros sí son una novedad como grupo y además no han dado el salto a circuitos más comerciales. Me explico, te cuento. Empezamos este año 2026 intentando huir un poco de la Navidad, que ya nos iba haciendo bola, y lo hicimos acercándonos por el mercado de Numancia, en el puente de Vallecas, porque en la taberna canalla tocaban los vecinos de Malavenidos, buenos amigos del programa, en especial su vocalista, guitarrista Gus, con quien hicimos, por cierto, un par de programas brutales sobre punk y videojuegos hace un par de temporadas, más que recomendables. Y bueno, junto con Malavenidos, en la taberna canalla de Vallecas, tocaron A Granel, que es el grupo a que nos referíamos. Para mi gusto suenan mejor en directo, tremendamente limpios pero contundentes, ¿no? Y bromeaban sobre algo que nos pasa a esta gente que nos mola el punk, pero que ya hemos superado hace tiempo la cuarentena. Que tenemos achaques. Y se te ha olvidado la pastilla de la tiroides. Achaques, achaques, achaques, achaques. Si tienes más de 40, eres muy viejo para ser punk. Tienes que pagar la cuenta de tantas noches despiertas. Pero seguimos en la brecha, rendirse no es una opción. Si te duele la cabeza, toma paracetamol. ¡Cobón! El Sintrom, suenas a carraca al levantarte del sillón. Achaques, achaques, achaques, achaques. Antes la resaca era una tarde en el sillón y ahora necesitas meses de rehabilitación. Achaques, achaques, achaques, achaques. Si tienes más de 40, eres muy viejo para ser punk. Tienes que pagar la cuenta de tantas noches despiertas. Seguimos en la brecha, rendirse no es una opción. Si te duele la cabeza, toma paracetamol. Si tienes más de 40, que pagar la cuenta de tantas noches despiertas. Pero seguimos en la brecha. Rendirse no es una opción. Si te duele la cabeza, toma paracetamol. ¡Copón! No suena. En directo la canción Va sin vientos a mí me moló bastante más, pero como decimos, para gustos los colores. Estos eran A Granel con su canción Achaques. Y bueno, nos vamos a quedar por los madriles con un grupo nuevo, esto es, que no lleva una trayectoria de 30 o 40 años como los que estamos poniendo hoy, y con componentes además que no tienen aún tantos achaques, al menos los correspondientes a la edad, con vinculación con ese proyecto radiofónico internautico amigo de esta casa, como es Left Wing Tours. El grupo en cuestión son All or Nothing, todo nada, que lo primero que grabaron fue esta canción con título tan típico, pero cierto, como es Fuck the Police, que aparece en el disco recopilatorio del proyecto, del proyectazo, mejor dicho, de Madrid Hit the Town. Hay cuánto anglicismo, por Dios. Fuck the Police. All or Nothing, Fuck the Police, ¿qué quiere decir? Pues eso, dije que la canción, por cierto, salía en el disco de Madrid Hit the Town. Me ha bailado, Madrid Hit the Town es uno de los colectivos que organizan esta actividad, estas jornadas de punk, de rock, de hardcore, de hoy, de street punk, como son el Chaos in Madrid. Vale, y en este recopilatorio, que está subido a algunas plataformas, encontramos este Fuck the Police de All or Nothing. La temática policial antirrepresiva es un clásico básico en el punk, en el rock, en todos los idiomas. Por lo que sea, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son especialmente queridos por los punks. Por los punks nos referimos no a esos que leen el ABC y sienten envidia de la gente que ha ido contra lo establecido y se creen que ir contra lo establecido es defender a los poderosos, a ver si caen migajas vendiéndose y, claro, porque lo establecido es los derechos humanos básicos, respetar a los demás. No, lo establecido es lo que es, sois unos canelos. Y la policía es parte de lo establecido. En el Estado español tenemos un cuerpo policial muy específico, muy nuestro, muy de aquí, muy tan simbólico como la bandera de esa de dos colores, como es la Guardia Civil. Mira que tiene años. Se fundó en 1844. 182 añazos ahí que tiene la Guardia Civil. fue el primer cuerpo de orden en los reinos de España a nivel estatal, en ese ya joven Estado español como tal, y lo fundó por encargo del gobierno de Luis González Bravo, personalidad política bastante interesante porque pasó del liberal a conservador para acabar siendo carlista, una locura, pero no nos tomamos ahí. En aquel momento reinaba Isabel II y quien la fundó fue el conocido Duque de Ahumada, siempre oficialmente para la seguridad en el campo y el orden público en general. Comenzó siendo muy conocido y muy beligerante contra uno de los grandes problemas de orden público de aquella España decimonónica, el bandolerismo. Pero también tuvieron un papel crucial en la lucha contra las distintas rebeliones de la segunda mitad del siglo XIX. Desde las rebeliones obreras, por supuesto, pero también a otras mucho más conservadoras, como los mencionados carlistas. Son, por cierto, abro paréntesis, localista, un cuerpo muy asentado por aquí por la Sierra Maestra Pinteña. En Pinto, entre 1853 y 1856, estuvo el bautizado como Colegio de Guardias Jóvenes, que se dirigía a huérfanos o hijos de guardias civiles no aptos por actos llevados a cabo en el servicio. Es en el edificio que hoy está esperando a ver qué coño hacen con él el ayuntamiento tras una reforma chapucera de casi 20 años que hizo malamente la Comunidad de Madrid, en lo que durante muchos años fue el CMC. Pinteños, ahí aquello fue el Colegio de Guardias Jóvenes. Como quizá te suene, el Colegio de Guardias Jóvenes lleva mucho tiempo en Valdemoro. Desde 1856 se fue para la localidad vecina, entre Pinto y Valdemoro tenemos a los jovencitos guardias civiles y bueno, es un cuartel inmenso, inmenso, inmenso, que lleva marcando muchísimos años la vida de nuestros vecinos. Cierro paréntesis localista. Del rol de la Guardia Civil en el siglo XIX hemos mencionado, pero del siglo XX, ¿qué decir? Se forma ese imaginario que tenemos muy concreto de él. El caso es que hay que decir que han sobrevivido a la monarquía de los Borbones, a la República, a la Guerra Civil, en donde hay que ser fieles a la verdad. Hubo miembros en ambos bandos, aunque muy especialmente en uno, el franquismo y la democracia. Han sobrevivido a todos estos cambios de regímenes sin problema algunos y siempre haciendo su trabajo, que no es otro, que proteger las estructuras de poder que hubiera en el momento. Todo por la patria. Y se ganaron una fama que, bueno, le cantaron artistas universales como Federico García Lorca o los Clash. Lo reflejan en su obra y ya sabes en qué tono, ¿no? Y hay algo que me llama mucho la atención de esta longevidad de un cuerpo policial tan específico, porque todo país, todo estado, cuando cambia de régimen político, se lleva por delante muchos símbolos del que ha caído y en muchos casos pues se lleva por delante cuerpos policiales que tuvieran un simbolismo específico en esos regímenes anteriores. En España, por ejemplo, ha habido cuerpos policiales de los que ya no queda rastro más que en los libros de historia, como la antigua Santa Hermandad y Somatén, la Guardia de Asalto de la Segunda República o cuerpos varios que se crearon durante la guerra en el bando republicano, como la Guardia Nacional Republicana o el Cuerpo de Investigación y Vigilancia, pero tampoco queda rastro como tal de la Policía Armada de Tráfico, que lo creó el franquismo ya en 1939, luego se renombró como Cuerpo Nacional de Policía en el 78, ya con la democracia, y tampoco existe, por ejemplo, la Guardia Colonial de Guinea, que era un cuerpo policial español en la colonia guineana. Hablaremos de ello, por cierto, en próximos programas. Tampoco surgieron por arte de magia, han estado ahí siempre, las policías autonómicas de las comunidades autónomas vasca, catalana y la foral navarra, ¿no? Porque los cuerpos policiales no son como la materia, que aparecen ahí mágicamente, ¿no? Pueden aparecer y desaparecer por decisiones políticas, incluso pueden, hemos mencionado algún caso, transformarse por cuidar las apariencias, aunque solo sea cambiar el nombre y el color del uniforme. Pero la Guardia Civil no. No, lo hemos visto un poco por encima, no viene del franquismo, no precisamente, es muy, muy, muy anterior, casi 100 años anterior, tiene una larga historia muy anterior y un simbolismo brutal que, eso sí, durante la dictadura quedó todavía más marcado. Es como quizá el cuerpo policial que tuvo como más referencia, se le guardó más cariño y tuvo más importancia durante el franquismo para esas funciones para las que fue creado, mantener el orden público y muy especialmente en la España rural, entonces muy empobrecida, que no nos cuenten películas. Y hay cosas como, por ejemplo, el que fueran guardias civiles y no militares quienes dieron el golpe de estado del 81, voy a terminar de remarcar el simbolismo que tiene este cuerpo policial, ¿no? Pero nadie se atreve ni siquiera a lanzar el debate ni a mencionarlo. Salvo quizá en determinados movimientos políticos independentistas como la izquierda abertzale. ¿Cómo sigue existiendo con este nombre, con esta estructura, con esa historia, este cuerpo policial y que no se plantee ni siquiera de oye? A lo mejor tiene unos significados que no molan, ¿no? Pero al contrario, se le lame el culo y se le idolatra, como si lo idolatrara a la policía, te convirtiera en uno de ellos, inmune a su actuación si la lías, que hay mucha gente que se lo cree, ¿no? Que la lían fachas todo borrachos, empiezan a cantar viva la Guardia Civil y se creen que por eso no van a pillar, pues vas a pillar igual, Canelo. Un ejemplo de esa idolatración es uno de los apodos más rimbombantes y llamativos que tiene este cuerpo policial, esta Guardia Civil, la Benemérita, que de tanto oírlo pues ni te planteas de dónde viene. Es una palabra que significa literalmente digno de galardón. Y es una frase hecha, pero con orígenes históricos. Y nuevamente, orígenes históricos anteriores al franquismo, incluso a la República. En 1929, los estertores de los gobiernos del reinado de Alfonso XIII cumplía 85 años el cuerpo de la Guardia Civil y el Estado español le otorgó al cuerpo la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia, destacando sus actos heroicos y humanitarios como rescatos en incendios e inundaciones y su servicio en la lucha contra el crimen. Por eso, pues no nos queda más remedio, hay que unirse a estas cosas, así que vamos con un clásico ya dedicado a nuestra querida Benemérita. Yo voy de verde porque soy guardia civil, porque nadie me ha tratado con amor, y es que dicen que soy un torturador. Vandálico, canción de 2003 del disco de Tal Palo, Tal Paliza. Acto Vandálico, que eran de Alicante, fundados a principios de los 2000, y sobre ellos encontramos cosas confusas, porque no me queda claro de si se separaron en 2007 o si las canciones que aparecen en 2001 firmadas con su nombre son suyas o es coincidencia de nombres, o yo qué sé. El caso es que este, a nuestra querida Benemérita, se convirtió en su gran exitazo. Quizá fueron un poco un one hit wonder del punk rock. Hubo gente que firmaba esta canción cuando aquella, ¿te acuerdas de las descargas? Le firmaba esta canción como de Escorbuto o de grupos de estos más conocidos, sino eran Acto Vandálico. El caso es que la Guardia Civil esto, la Guardia Civil aquello, pero en todas partes cuecen habas con lo relativo a las fuerzas de represión. Así nos lo cuentan, por ejemplo, Black Flag. Entre la policía y nosotros hay una guerra que no podemos ganar, pero hay que luchar de todas maneras. Police History. Yeah. Black Flag Police Story. El tema que acabamos de escuchar aparece en el primer disco del grupo, que es del año 1981, Damage. El autor, tanto de la música como de las letras, es el guitarrista Greg Ginn, que es el Ginn, es el miembro más estable de Black Flag, porque es un grupo en el que han pasado por todos estos años por lo menos 30 personas desde que empezaron a tocar antes, ya en el año 1976, 50 años con sus idas y venidas y solo 7 discos. Y como curiosidad, Ginn aparece en el último en el ranking de los 100 mejores guitarristas de la historia de la revista Rolling Stone. Que bueno, que ahí está. En los primeros años del grupo, el batería fue Bill Stevenson, que poco tiempo después pondría en marcha otra banda que, como Black Flag, ha tenido muchos cambios de formación, idas y venidas, una larga trayectoria y pocos discos, como son Descendants. 47 años, 7 discos. Se ve que es un grupo que tampoco se siente muy a gusto con todo ese proceso del estudio, ¿no? Del quinto de esos discos, que se llama Everything Sucks, rescatamos Thank You, que son unos títulos no un poco paradójicos, ¿no? El todo es una mierda, todo apesta, aún gracias, porque en realidad no todo es una mierda y hay cosas por las que dar las gracias. Thank You. Un tema de agradecimiento que cierra un disco en general muy negativo, lleno de ansiedad y de problemas personales. Y en algunas entrevistas los miembros del grupo han mencionado que el tema, que este Thank You que vamos a poner ahora, está dedicado a varios grupos que fueron muy importantes para ellos cuando eran chavales, como por ejemplo Black Flag. Porque efectivamente esto que empezamos ahora es otra entrega de nuestra nueva sección aquí en Cienfuegos. Músicos que hablan de otros músicos. Hoy especial porque tenemos músicos que hablan sobre músicos que hablan sobre músicos. Despejamos el caos, un caos muy punk, con este Thank You, Descendants, y seguimos escuchando. Thank You de los Descendants. Traducimos un poco a nuestra manera, ¿vale? Que no la liemos. Te escucho durante horas, te escucho todo el día, sigue dándole así. Te escucho todo el día, sigue dándole así. Canto tus canciones en la ducha, porque sabes cómo decir las cosas que yo no sé cómo explicar. Es eso exactamente. Cuando me siento débil, haces que me sienta fuerte. No voy a decir tu nombre, pero tú sabes quién eres. Y ya no volveré a ser la misma persona. Y solo quiero decirte gracias por tocar así. No te ponen en la radio, pero ese no es tu rollo y me da igual. He pegado tu casete en mi loro y me sé de memoria cada palabra, cada nota y cada acorde. Y son perfectos. Cuando me siento débil, hacen que me sienta fuerte. ¿Sabes que tú tienes la culpa que yo pierda el tiempo yendo a conciertos de rock? Me hacen sentir que no estoy solo. Me hacen sentir fuerte. Me hacen sentir que todo va bien. No voy a decir tu nombre, pero tú sabes quién eres. Y ya no volveré a ser la misma persona y solo quiero decirte gracias por tocar así. Dedicado a Black Flag, pero podríamos coger exactamente la misma letra y dedicársela a un montón de grupos que nos hacen sentir fuertes cuando estamos débiles, que nos hacen sentir que no estamos solos. De eso se trata, ¿no? The Descendants son una banda rara por muchas cosas, porque tiene una trayectoria muy confusa y bastantes cambios de formación, pero también porque no hay una o unas pocas personas que se encarguen de componer y de escribir. En su caso, todos los músicos que han pasado por la banda han firmado canciones, y no de modo anecdótico, han firmado muchas. En Everything Sucks, por ejemplo, hay 15 canciones que son de los 5 miembros del grupo del momento y en diferentes combinaciones, así que no queremos saber el follón que tienen para repartirse los derechos de autor. Este Thank You en concreto tiene tanto letra como música del bajista, Carl Álvarez. Álvarez, que se unió al grupo a los Descendants en 1987, no es de los miembros fundadores, pero sí de los más estables porque ha seguido con ellos desde entonces, y ya con la tontería ya va casi para 40 años. Además ha tocado con otros grupos tan conocidos como Lemonhead, Gogol Bordello, y también forma parte del grupo AL, que es algo así como un proyecto paralelo de los Descendants. Y además, no lo conocemos, pero debe ser un buen tipo, o por lo menos lo ha sido con un grupo musical australiano llamado Friends Al Romp, una banda, como decimos, australiana de la que no sabíamos nada hasta preparar este programa y que debe ser muy conocida en su país allá en las antípodas. El nombre se lo sacaron, pues si lo estoy preguntando, de un libro de física, donde se mencionaba el rombo de Fernes, que es un tipo de prisma. Y lo escogieron para presentarse en 1992 a un concurso de grupos, buscando pues un nombre tonto. Lo más tonto posible. Y Friends Al Romp, pues mira, pues siguen en activo desde entonces y son defensores de los derechos de los animales, veganos y de izquierdas, y se han metido en algunos líos con políticos y periodistas de su país, por lo cual nos parece que lo que hacen es punk, ¿no? Además, han publicado muchos de sus trabajos con sellos tan conocidos como Fuck Records y con Epitaph, lo que les permite girar con los grandes grupos estadounidenses, y gracias a eso han podido conocer a Álvarez y dedicarle la siguiente canción que vas a escuchar ahora en nuestra sección. Una canción que se llama, sencillamente así, Álvarez. Y por si tenéis curiosidad, pues la letra de lo que hablas, de lo fantástico es conocer a uno de tus ídolos, correrte una juerga enorme con él y después, ups, pues no acordarte de casi nada. Vamos a Australia con los Friends Al Romp. Álvarez, debía ser un gran tipo. Desde las antípodas volvemos a España para ver a qué huele con una canción vieja, ya bastante vieja. Abrimos bloque de rap en este primer Cienfuegos de 2026, Hoguera 309. Nos vamos a la capital artificial de un país singular, desde Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley Fat Fish con todo un himno chosnero. All right. España huele a culo, izquierda, derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, de norte a sur, España huele a culo, izquierda, derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, señoras y señores, España huele a culo, España huele a mierda, a tordo, a gran furullo, España huele mal, España huele a rosa y a Bisbal, a Norma Duval, la conferencia episcopal, quien gobierne da igual, con la derecha Gés Cartera y con la izquierda al gal, cadáveres con cal, olor fecal, cual mierda en un pañal, España huele mal, igual que las mentiras de Carrascal, igual que el nuevo código penal, igual que la audiencia nacional, España huele a cadáver descompuesto, a rey puesto, a escándalos como van esto, por supuesto que hay que acabar con esta peste, cueste lo que cueste, España al traste, su olor te deja pa'l arrastre, arrástrate, fragancia arcada, fragancia a la vomitada de un puto bacala, de norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, de norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, empresarios, jueces, políticos, nadie se salva de esta, España pesta y camufla de olor, cuesta un conambi pur, España huele a culo, izquierda a derecha, de norte a sur, si tienes sacos de basura, tráetelos al vertedero, ¿qué? España es como un puto estercolero, plaza tras plaza y torero tras torero, España huele a COPE, a SER, a Onda Cero y a Juan Carlos I, olor profundo, aroma nauseabundo, olor a los gallumbos del torero de Vipas Facundo, a sobaco de moribundo, en paro, a nucas, disparos, a colilla de ducados, España huele a telefónica, a peste borbónica, a bomba atómica y tu chica tónica, así como los pies de un peregrino de camino a la Meca, España huele peor que una puta sardina seca, de norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, de norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, veo bloqueo, yo veo opresión, yo veo fascismo, veo odio español, yo veo cosas que parecen ser mentiras. Veo ira, afino mi punto de mira, veo a Galindo, veo a Iniestrillas, veo a Rajoy, veo a estúpidos fascistas, butacas en gobiernos, butacas en senados, veo asesinos que ahora son condecorados, yo veo empresarios, veo ánimo de lucro, adinerados de la cuna hasta el sepulcro, yo veo al preso y veo al carcelero, vi caras largas tras el golpe de Tejero, yo veo soldados, veo militares, veo fascistas en cuarteles generales, veo familias sin dinero y sin trabajo, todo esto veo de Miranda para abajo, de norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, de norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo. La última partida, producciones, Fat Fish, a.k.a. Calástico, nadie se salva de esta, hijos de puta, España huele a qué, España huele a culo, sí, sí, sí, sí. España huele a qué, España huele a qué, España huele a qué, España huele a culo, la última partida producciones, Fat Fish, Calástico, sí. Fat Fish, a.k.a. Kalashnikov en el rap. A veces es difícil seguir el ritmo de publicación de las cosas, de las canciones. La verdad es que es un poco caótico porque los artistas pues se ponen distintos nombres, distintos apodos, distintos nombres artísticos según el proyecto en el que estén grabando en ese momento. De Fat Fish sabemos que antes era Kalashnikov y que sacó grabaciones en solitario con este nombre, claro, como este España huele a culo, pero también tuvo un grupo que personalmente me molaba bastante, que tuve ocasión además de ver en directo en una ocasión en el Gazteche de Gasteiz, en una fiesta organizada por el grupo Incha Indar Baskonia, en cuyo entorno estaba, me refiero en el grupo Indarrap. Y es que hay una escena rapera muy chula y por supuesto que nadie lo dude, politizada y antifascista en Euskal Herria. Llevan ya bastante tiempo, bastante tiempo rapeando también en euskera. Una de las artistas que más nos llama la atención de esta escena hijopera vasca es Labasu, que va a ser el cupo femenino de esta Hoguera 309 y también el cupo en nuestra sección favorita, que lleva desde abril de 2016 siendo parte del programa original y versión. Traemos hoy a Cienfuegos esta particular versión del Nik Baditu Sei de Fermín Muguruza Tadut, que puedes encontrar en aquel disco tributo al bueno de Fermín que salió a mediados del año pasado y el que ya hemos pinchado bastantes temas porque, hostia puta, vaya pepino, ¿no? En esta ocasión, Nik Baditu Sei lo hace Labasu junto al Lengua Alerta con la gorda Dubs y también Cristo Mat. Nik Baditu Sei. Preparadas, a donde quiera que vaya las traigo bien afiladas. La primera la estás escuchando, ahora es mi palabra. Acción es la segunda porque sin ella no habría nada. La tercera convicción es e ideales que respaldan. El amor y el respeto a la vida, esa es la cuarta bala. La quinta el abrazo en la fuerza comunitaria. Y la sexta el arte para librar esta lucha amada. Pues no pasarán, no pasarán, firme está la barricada, resistente. El sound system con Fermín, ven a bailar. Son cuatro décadas de avivar el fuego en cada compás. Nick Baditusei, versión de la canción de Fermín Muguruza y Tadud del disco Ireki Ateak. Fue un disco rarísimo que ha quedado como disco de culto de los 90, además. Fue lo primero que sacó Fermín tras la disolución de Negu Gorriak y no gustó demasiado a quienes esperaban una continuación de lo que venía haciendo Negu Gorriak, que mira que tenía estilos por los que tocar. Con esta colaboración con Dud rompió bastante de todos los palos que había tocado Negu. Ni gustó tampoco a los fans, no tantos, pero muy redentos de Dud, que venían haciendo un hardcore diferente a lo que grabaron en este disco, en ese Ireki Ateak, que era como más industrial, con dejes más raperos. Era un disco extraño, pero como digo, que ha quedado un poco como disco de culto. El caso es que esta canción, Nick Baditu 6, Yo Tengo 6, para los fascistas es todo un himno, pues eso, un himno antifascista. ¿Y tengo 6 qué? ¿6? Y nunca me había parado a pensarlo hasta haberlo escuchado ahora con estos fragmentos en castellano y viendo un poco información por internet. Lo que tengo son 6 huecos en el cargador de la pistola para los fascistas que quieren aniquilarme. En la canción original, Fermín hace referencia a 2 hechos racistas, fascistas, que causaron absoluto pavor en los 90 en aquella bien pensante Europa que se creía superior. Ahora llevamos un ritmo que va viendo amaguitos que nos vamos a acabar... Esto nos va a acabar pareciendo normal y no lo es. Habla del incendio de un albergue para refugiados y el amable consejo de la policía, haber tenido el extintor a mano. También cuenta cuando el Front Nacional en París, como era inmigrante y provocador, me tiraron a escena. Y también hace referencias a una película que aquí... Lo digo en voz baja, me da vergüenza, una película que no he visto. La tengo todavía pendiente y ya me vale, ¿eh? La Aine, el odio. En la canción... canta en euskera eso de esta la historia de una sociedad que se está hundiendo. Mientras se autodestruye, se repite a sí misma. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es el despegue, sino el aterrizaje. Y aterrizamos ahora en Cataluña para seguir rapeando. Pero sin embargo, ahora, aunque sea desde Cataluña, desde los países catalanes, vamos a hablar de nuestra tierra. Vamos a hablar de Castilla con un dúo de rap tan peculiar y del que no sabíamos nada, como son Zapato y Cordón. Quiero ya pendo morado, estoy cansado de tener que vivir mirando a otro lado. Otro 23 de abril, ya 500 años, agravio. El tiempo pasa, ni olvidó, ni perdonamos. Tanto sol me deja loco como cierto hidalgo. Nación obrera, tierra de molinos y campos. Soy Sancho, tengo una deuda con la tierra de mi madre. Castilla conexión con los países catalanes. No pasarán, tomar las barricadas. Ciudades con almenaras, defendiendo la atalaya. Y Castilla está apagada, no prende la mecha. Pues la encendemos porque nosotros somos la yesca. Ni rabes, ni bares, no pares, tantos lugares. Mierda al ave, desmontando cementerios nucleares. Cada muerto, cada preso, hostias delante del Congreso. Y feminismo nos aquí resmaría Pacheco. Desde entonces nos ha vuelto a levantar. Vuelven a crecer los brotes de aquella guerra. Cantos a la esperanza y cantos a la libertad. Vuelve a prender la llama comunera. Desde entonces nos ha vuelto a levantar. Vuelven a crecer los brotes de aquella guerra. Cantos a la esperanza y cantos a la libertad. Vuelve a prender la llama comunera. Anchas Castilla, aunque solo tenga un trozo mar. Vivo en mi casa, en mi pueblo, en mi zona rural. Marchas por la dignidad, son columnas milicianas. No arde Madrid, arde la castellana. Y que vuelva al común al pueblo lo que del pueblo saliera. Con voz propia reventando las mismas cadenas. Yo Mossud de Escuadra, tú la nacional. Los palos son los mismos porque paga el mismo capital. El franquismo se quedó, no se fue ni a tiro, señora. No es Valle de la Paz, el Valle del Fascismo. Derribar, resistir como Juan Bravo. Y la mierda al español, esto es hardcore castellano. Nieto de labriegos de la cuenca que esperan, el catalán que siente amor por esta tierra, plantar caras malas en 2 de mayo y más que centeno, tierra dura, cero toledano. Desde entonces nos ha vuelto a levantar, vuelven a crecer los brotes de aquella guerra, cantos a la esperanza y cantos a la libertad, vuelve a prender la llama comunera. Desde entonces nos ha vuelto a levantar, vuelven a crecer los brotes de aquella guerra, cantos a la esperanza y cantos a la libertad, vuelve a prender la llama comunera. A palos estamos de rojos puños cerrados, inspiración que somos el morado republicano. Bucaneros en la tierra a reventar el arca. No hay nuestros muros de piedra, viento y agua, ni un pueblo que calan. Ya está, vienen a ocupar la escena. 8 apellidos catalanes, 8 apellidos cualquiera. Díaz, comencé, hijos de putos don nadie. Es Castilla comunera y 2 pasos al frente. Yeah. Zapato y Cordón, Castilla. No sé decir nada de este grupo, solo he encontrado un poco sus cuentas en redes sociales, los he encontrado en Spotify y bueno, solo que me salieron en el aleatorio el otro día, que estuve escuchando bastante rap a partir de Fat Fish, Indarra, y ahí me fue saltando a grupos más conocidos como Olivia Vialabres del Verso, Franté, Nach y demás, y de repente me salta esto y me flipo, la verdad, para que veas cómo funciona a veces el algoritmo, no es tan tonto como creemos. Y ese me asusta. No sé si siguen en activo Zapato y Cordón. Me saltaron alguna que otra canción y sí tenían mucha más guasa, mucha más rollo con el alcohol, pero esta me pareció muy, muy buena, ¿eh? Fue muy buen castellano, 8 apellidos castellanos como mínimo debo tener por ahí. Quienes sí sé, que están en activo, pero que este año 2026 será el último en el que sea así, son La Fúmiga, la mega charanga valenciana, no se me ocurre otra definición, por supuesto con cariño, lo han petado en territorios valenciano, catalano parlantes, pero fuera de este territorio lingüístico no ha terminado de arrancar, pero allí lo han petado, han agotado entradas para despedirse el mes de octubre en el Rocha Arena, y antes se van a recorrer, yo veo el calendario de conciertos, todas y cada una de las fiestas de los países catalanes, donde aún esté bien visto meter a grupos que hablen de fiesta, de tolerancia, homosexualidad, hacia antifascismo, y lo hagan, por supuesto, en la lengua vernácula. Con ellos, con La Fúmiga, tenemos la penúltima canción de este programa, que no se llama de otro modo, pues que eso, la penúltima. Una canzoneta y mon anem, que total irá a ver, encara que el mon caiga cantarem. Una última cançó, que ho deixi enrere tot, que siga la penúltima, que l'última em fa por. La penúltima vegada que vaig dir mai més, serà un brindis a la lluna o era el sol, no ho sé, no ho tornaré a fer, no me senta bé. La penúltima liada forta no fa tant de temps i poco a poco vaig controlant els meus impulsos i el meu coco. Vaig a posar-vos la millor cara en les fotos, canviar el foco. És la penúltima vegada que el meu cap en talla el rotllo. Por lo meu és massa fort, serà la mala sort. To sóc jo el meu problema. Però tu que mires amb bons ulls, que saps tot el que vull, sempre tens la manera. Una cançoneta i mon anem, que tot anirà bé, encara que el món caiga cantarem. Una última cançó, que ho deixi enrere tot, que siga la penúltima, que l'última en favor. La Fúmiga, una cancioncilla y nos vamos. Pero han sacado bastantes canciones en tono despedida. Su último disco o single, no tengo muy claro Bien, cuántas canciones son, va muchas en esta línea, macho, muchas gracias, pues esta referencia a esa expresión tan de allí, tan valenciana, como es ese, una cancioneta y monan en una cancioneta y nos vamos, ¿no? Es como el beste bat en euskera o el otra en castellano. Pues bueno, tendremos otra en esta mezcla de canciones nuevas, canciones viejas, canciones nuevas de grupos viejos y demás. Nos vamos con una que es vieja. Es vieja, desde Zaragoza, y con la tontería tiene ya 19 añazos, ya tendría derecho a voto. Es de 2007, la canción que da título al disco de Chicha Rica, Nada que perder. Nos recuerdan pues algo que creo que es importante que tengamos en cuenta en estos tiempos chungos, en un disco además, que yo siempre lo llamé, sobre todo las 4 o 5 primeras canciones, que es uno de esos discos que tiene un comienzo brutal de canciones brutales. Es un disco, en cierto modo, que yo lo bauticé para mí mismo como un disco de punk de autoayuda. Y este Nada que perder nos recuerda que nuestra mejor arma va a ser precisamente eso, no tener nada que perder. Nos escuchamos el próximo 19 de enero. Esto ha sido Cienfuegos 309, la primera hoguera del año 2026. Cuando el genocida ha dejado de matar, ¿dónde habrá justicia si no?